Hoy vamos a aprender a hacer nuestras propias fichas de palabras claves para llevarlas siempre con nosotros y así poder saber el significado de todas las cosas que nos rodean. Los ejemplos que vamos a dar es con animales. Los materiales son los siguientes. Primero, cartulina de color blanco. Si vas a hacer otro grupo de palabras, aparte de los animales, usa cartulina de otros colores. Segundo, tijeras para cortar cuadros de cartulina. Tercero, revistas para buscar imágenes de animales. Cuarto, un marcador. Quinto, pegante, preferiblemente pegastick. Sexto, un diccionario de español e inglés. Ahora, eso es lo que debes hacer para diseñar tus fichas de palabras claves. Primero, corta cuadros de 10 por 10 centímetros. Pídele ayuda a un adulto. Segundo, en las revistas, busca y recorta animales como gato, perro, león, jirafa, conejo, hasta que completes 10 recortes. Tercero, con el diccionario, busca la traducción de español a inglés de cada uno de los animales que recortaste. Cuarto, ahora con el pegante, pega cada recorte en un cuadro de cartulina. Con el marcador, anota el significado del animal en inglés. Por ejemplo, lion, que es león, rabbit, que es conejo. ¡Listo! Ya tienes un grupo de 10 animales para repasar. Si quieres aprender de más grupos de palabras, busca colores, partes de la cara, partes del cuerpo, en fin, de todo lo que te rodea. ¡Adiós!